Estábamos hablando fuera del aire de eso, hablamos de un montón de juegos, pero ahora lo vamos a hablar al aire. Está con nosotros Lucas Gularte, es organizador, parte organizativa de este cuarto encuentro que se va a realizar este 8 de julio, o sea, la semana que viene, de 10 a 20, oh, mirá, tenés un lindo tirón, en La Bancaria, y en La Rioja 827. ¿Cómo estás, Lucas? Un gustazo tenerte en el programa. Buenas, Pablo. Buenas, Pablo, por dos. Le metemos Pablo acá. Buenas a toda la gente que nos está escuchando y muchas gracias por el espacio. Ahí está. Bueno, encuentro que ahora vamos a hablar puntualmente de cómo va a ser, pero quiero interiorizarme en este mundo. Bien. Primero, y te lo planteo, Luca, ¿qué te pasó a vos para involucrarte en esto? Bueno, mira, yo te cuento. Todo empezó... Más que nada, yo en esto estamos metidos con el grupo de amigos, digamos, desde la adolescencia temprana. Mirá. Más o menos 15 años, un poco de ellos, un poco más antes, porque son gente más grande. Pero nos involucramos en juegos, todo empezó con los juegos de rol. No sé si has sentido nombrar de Calabozos y Dragones, ese tipo de juegos que por ahí ahora están un poco más de moda porque los ves en Stranger Things o Big Bang Theory. Empezamos ahí. Y de ahí se armó en un momento una costumbre de siempre viernes o sábado a la noche juntarse. Fue evolucionando con los años a que en el quincho de un amigo nos juntábamos también todos los viernes o los sábados. Por ahí cambiábamos el juego de rol por algún juego de mesa que iba llegando. Y en principio era eso, un grupo de amigos que se juntaba a jugar a un hobby bastante distinto. En esos momentos, por ejemplo, te digo, era imposible conseguir algo físico acá. Era encontrar un PDF e imprimirlo y armar las fichas, hacer el tablero con hojas de papel. Planteame como que, primero que es real, soy un ignorante en todo esto, me gusta mucho, estoy con... los tradicionales. Sí. Explícame primero la diferencia. Juego de rol. Bien, un juego de rol es un juego que básicamente se trata de, además de tener un soporte de reglas, como todo juego, tiene un condimento narrativo. Se trata de contar una historia. Entre todos. Todos los jugadores lo hacen tomando el papel de un personaje. En el juego se estipula, digamos, la temática, poner, pero los juegos de rol son infinitos. Puede ser magia y fantasía, así medieval, ciencia ficción, historia. Puedo posicionar en el ambiente que a vos hay te juegue. Hay infinidad de juegos de rol que hay para lo que se te ocurra. ¿Todos son competitivos? El juego de rol no es competitivo. Juego de rol justamente es más constructivo, no es sobre lo que vamos, la historia que vamos armando entre todos. Porque cada jugador lo hace... Desde su perspectiva, digamos, yo me hago un personaje que es este y este. Uno de los jugadores se dedica a ser el narrador principal, digamos, que es el que narra los entornos. Te dice, ustedes se encuentran en un pasillo oscuro, en una noche, y digamos, el resto va interactuando metiéndose en el papel. El juego de rol es contar una historia, básicamente. Se apoya vos tenés tu personaje, digamos, en una hoja, qué sabe hacer, qué no sabe hacer, si es doctor, si es un guerrero, depende mucho de la temática, ¿no? Pero bueno, básicamente va por ahí. Es un juego más, una experiencia muy bonita que la recomiendo porque es bastante más de desconectar, porque te metes en lo que estás escuchando y es muy gratificante. Pero bueno, qué buena la recomendación. Ya me dio gana, Pablito, ¿eh? Ya me dio gana, ¿eh? Y de ahí nosotros pasamos a la idea de... tenemos una amiga en la organización de Frikimanía Concordia, la organizadora, es muy amiga nuestra. La hemos entrevistado acá. Ajá, Cecilia. Cecilia es muy amiga nuestra. De hecho, es familia de uno de nosotros. Y hace varias ediciones que ella estaba como... Vengan, muestran los juegos, porque los conocía, obviamente, ha jugado con nosotros, muestran. Y el año pasado fuimos y no dimos abasto. O sea, fue una cosa de sentarnos. Qué bueno. La gente venía, se sentaba, jugaba, se iba, había gente esperando. Estuvimos los 2 días, ponerle, y y poner el segundo día ya había gente esperando que termináramos de armar todas las mesas y qué sé yo y... Pero sí, te diría, mirá, me pasó el otro día, hace no mucho fui a Buenos Aires y fui para a mostrarle a mi hija lo que era el planetario. Y en los bosques ahí había gente así en el parque Sí. jugando. Es más, me sorprendió porque había juego de mesa jugando un montón que no los entendía, por eso te digo, me interesa. Pero había uno, Pablito, que tiraban, ¿cómo se puede decir? Eso que vos, ¿cómo es que vos haces girar así? Trompo. Trompo. Trompos, Como ajá. en un ring, y ganaba el que se quedaba parado. Y yo decía, estaban todos ahí. Yo también. Sí. Increíble el mundo ese. Bien, y bueno, justamente fue así. De ahí fue como un... Nos empezaron a mandar mensajes. Nosotros teníamos nuestro Instagram, digamos, pero lo teníamos como para subir nuestras cosas, para verlas entre nosotros. Y nos empezaron a pedir y de ahí es como... mucha gente nos empezó a escribir como, che, ¿dónde puedo ir a seguir y qué sé yo? Y se armó un grupo que era demasiado grande como para meterlo en el quinchito de Juani, que es... Che, Luqui, te pregunto, que me parece un dato también importante. No tiene parámetro de edad. Obviamente que muy chiquitos no, porque hay una cuestión de entendimiento, pero después te encontrás con un abanico de edades jugando, ¿no? Increíble. Mirá, yo te cuento. Primero, capaz que no estamos ahondando en lo que es el tema de qué diferencia los juegos de mesa con los juegos de mesa que los ponemos modernos como separando. Hay una diferencia que, primero que nada, es, lo hablamos como una, nosotros dentro del grupo, como una segunda generación de juegos de mesa que arrancan los 80. Y la diferencia vital, digamos, es la complejidad. No complejidad llamándolo como dificultad para jugar, porque no hay juegos, incluso hay juegos de mesa moderno para niños, o sea, Ahí está. está bastante escalonado, sino que por ahí el gran cambio es por ahí que son más complejos a la vista. Digamos, mientras, qué sé yo, poner ajedrez, damas, cuentan con un elemento, por ahí los juegos de mesa modernos lo que llama es que mezclan los elementos. Podés tener un tablero con fichas, pero a la vez también estás jugando con cartas que interactúan con el tablero, o a la vez estás tirando dados. Es como que trata de mezclar distintas mecánicas para hacer un juego más, más complejo, entre comillas, pero lo que se busca es que el juego sea rejugable, que cada juego sea diferente. Entonces, como que vos puedas agarrar un juego, digamos, y jugarlo muchas veces y que la experiencia no vaya cambiando, más allá de que vos aprendés a jugar y se vuelve más difícil Pero siempre. bueno. Y la segunda diferencia por ahí que tienen los juegos de mesa con los juegos modernos es que los juegos modernos le prestan especial atención a la temática. Ahí está. Digamos, más vos tenés el ajedrez, las damas, los juegos de cartas españolas clásicos, y son un juego que la idea es abstracta. No, más allá de la mecánica del Sí, sí, juego sí, de sí. así te gano, así pierdo, no hay un trasfondo. En cambio, los juegos de mesa modernos tratan de Claro. meterse en eso, ponele, qué sé yo. Sí, hay un contexto atrás de todo. Claro, ponele, el que yo te comentaba fuera del aire, los colonos de Catán, el juego se trata de que uno llega a una isla y empieza a colonizarla. Hay un juego de Terraforming Mars, se trata de llegar y colonizar y terraformar Marte, Marte. eso me estaba contando. Hay un juego, ponele, que es de industria nacional, que son unos talonarios, digamos, donde uno va tirando dados y va a ver qué encontrando, y uno es un fotógrafo en la Antártida sacando fotos de animales de la Antártida, ¿entendés? Es como que trata de tener un soporte Sí, fuera está bueno. del solo el reglamento. Es un buen momento, me contabas afuera del aire, de los juegos de mesa y que la Argentina está muy bien posicionada a nivel global, mundial, te diría, con este tema. Mirá, es un gran momento para los juegos de mesa modernos, de hecho es se está haciendo como la época dorada a nivel mundial, digamos, porque es cuando más juegos están saliendo, más se están valorando. Y Argentina está teniendo, digamos, en el escenario local, digamos, está teniendo mucha iniciativa en este sentido. Bien, Está bien. tratando de sacar sus juegos, por ahí siempre un poco más limitado por lo que es el contexto. Por ahí es difícil para los desarrolladores sacar sus juegos. Pero están abriéndose muchos espacios. De hecho, en estos días también es el doceavo encuentro nacional de juegos de mesa, que es en Salta esta vez. Y ahí, digamos, hay mucha gente que presenta su juego, que o gente que lleva sus prototipos de juego para ir testeándolos. Y es una movida muy hermosa que está creciendo y una comunidad muy grande que se está armando. Y la verdad que es importante porque por ahí va a unos momentos que hoy en día por ahí se están perdiendo, que es, por ejemplo, estar fuera de la pantalla, sí, en el momento que estás jugando. ¿Y hay juegos que puedas vincular con la tecnología? Mira, hay juegos de mesa que tienen su versión online, digamos, por ejemplo, volviendo a Calabozos y Dragones, hoy en día, por ejemplo, hay plataformas en internet que te permiten jugarlo con personas, digamos, vos estás en Salta, yo estoy acá, bueno, tenemos otro amigo en Uruguay, vamos a juntarnos a través de ahí jugamos. Bien. Bueno, es la internet, como dicen muchos. Sí, pero... A mí me parece interesante, muchas veces los juegos, esto de hacer trabajar la mente, me parece brillante esto, alejarse ese momento de los dispositivos, de las pantallas, pero también en muchos casos veo que son de aprendizaje, que te sirve hasta para la vida, te digo, ¿no? Sí, de hecho, mira, hay un juego que jugamos mucho que justamente a mí yo siento que me está cambiando como persona, para que te des una idea. El juego se llama Blood Bowl, es un juego de fútbol americano, pero con razas de fantasía, digamos. Vos tenés un equipo de fútbol americano que son enanos, otro que son elfos, y vas jugando. Y vas jugando y es como un ajedrez, digamos, entre comillas, que tenés el tablero, vos tenés tu ficha, está la pelota, tenés que agarrarla y llevarla hasta el coso. Cuestión. ¿Verdad que es bueno? Ya me gustó ese también, un home run. Lo que tiene ese juego es que vos podés... Tiene ese factor con los dados. Entonces, vos tenés probabilidades de que hay jugadas que son más fáciles, jugadas que son más difíciles. Tenés que ir gestionándolo al turno, porque cuando vos haces algo mal, se te termina el turno y empieza el del otro. Entonces vos tenés que gestionar tu turno de hacer las cosas más fáciles primero, e ir a las más difíciles después. Y es un juego muy frustrante, porque vos podés hacer todo bien, que si te salen mal los dados, no funciona. La pizca del azar está también. Exacto. Entonces, yo siento que eso me está cambiando. A mí me frustra mucho el juego ese. Me frustra mucho porque es como, bueno, lo tengo todo en mi cabeza, acá está perfecto. Sale mal el dado, se me cae todo al piso, y ponerle que el otro hace algo que yo lo veo y no está tan bien pensado como lo mío, pero los dados le sonríen y le sale. Verá qué bueno. Y yo lo estoy lo estoy metiendo como en mi vida. Es como, primero hay que organizar las cosas que uno tiene que hacer para ir a un lado, tienes que empezar por lo más chico e ir yendo. Y que haciendo todo bien te puede salir mal. Y si te tiene que salir mal, si vos te frustrás, te enojás, perdés tu mentalidad y vas a perder. Entonces, las cosas pueden salir mal, sí, pueden salir mal. Seguro. Tenés que aceptarlo lo mejor que puedas y pensar en el turno que viene, digamos. Yo siento que eso es algo para la vida también. Usaste en varios momentos de la charla la comparativa, ahora ya vamos a hablar del encuentro, pero la comparativa del ajedrez. ¿Qué te parece el ajedrez, no? Porque para uno dicen es el juego por excelencia de estrategia, de mentalidad, de obviamente concentración. Esto es una pregunta aparte, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece el ajedrez? Porque yo ponele, estoy ahora en un grado de enseñanza a mi hija y me encanta. Sí, sí. Me encanta, pero quiero tu opinión sobre eso. Para mí el ajedrez es, digamos, el juego por excelencia. Yo lo pondría, si cortamos la barrera de viejos y nuevos, para mí el ajedrez es el juego más importante de la humanidad, te diría, personal, ¿no? Y yo siento que no aprecia, incluso cuando son chicos, uno no aprecia lo que los ayuda a aprender el ajedrez. Sí, sí, sí. Porque el ajedrez es justamente algo tan abstracto, pero es tan rejugable. Vos no tenés dos partidas de ajedrez iguales. Yo la verdad que al ajedrez le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y me parece re valioso. De hecho, hablando un poco del evento, La idea es que, no está confirmado todavía, pero la idea es que la gente del Club Ferro lleve también algunas mesas de ajedrez. Están haciendo un buen laburo ahí, yo sí, están en Ferro. Bueno. Che, viste que la otra vez, te estoy hablando hace mucho, estaba mirando en internet el tema del ajedrez, las mentes más brillantes del mundo y en diferentes ramas de la ciencia, la investigación, eran eximios jugadores de ajedrez. Todos se dedicaban a jugar, como el pasatiempo, el juego del ajedrez. Claro. No es un dato menor ese. Claro, yo por eso te digo, no te sé decir bien qué es lo que te activa el ajedrez científicamente, digamos, no te lo sé decir, pero que es muy importante cuando alguien se mete en el ajedrez, como que no sé si es por la forma en que tenés que anticiparte a lo que va a hacer el otro y empezar a pensar en viste que los buenos jugadores de buenos jugadores de ajedrez están pensando tres jugadas adelante de lo que tienen en la mesa. Sí. Algo que, por ejemplo, a mí se me escapa, pero... Sí, no, y aparte están medio que se ponen en la mente del rival. Exacto. ¿Qué opciones tiene para también atacarte, no? Y es una y más en ese ajedrez competitivo, digamos, ponerles todos procesos mentales rapidísimos. Luca, y si te pregunto, sí, ¿hay consejos para involucrarte en estos juegos de mesa moderno? ¿Recomendarías ponerle, arrancar por este, después vamos a ir pasando por un camino, o dejás librado a meterte en cualquiera? La verdad que hay distintos grados de complejidad y distintos grados de mecánicas que van integrando los juegos. Hay algunos juegos que están más orientados al que se está metiendo. Ahí está, está bueno eso. Y digamos, a mí por ejemplo, el que te comentaba, los colonos de Catán, ese es bastante sencillo. Uno tiene un mapa que es una isla, y esa isla está formado por hexágonos. Los hexágonos, cada uno es un recurso, digamos, trigo, minerales, ovejas. Sí. Y bueno, uno va, cuando va teniendo los recursos, va pudiendo construir poblados, caminos, y el que cada poblado o camino tiene un valor, y cuando el primero que llega a 10 puntos de victoria es el que gana. Eso es bastante simple. Uno va poniendo sus fichas y en todos estos hexágonos están numerados, digamos. Entonces cada uno va tirando un dado, un par de dados, y el número que sale, digamos, si vos tenés una fichita en el número que sale, vas juntando recursos. Ese es el juego más fácil, se llama Los Colonos de Catán. Y ponele, ese juego se abre, ponele, lo traemos acá, estamos acá en la radio. ¿Cuántos pueden estar jugando en simultáneo, ponele, en un juego de mesa de esas características? Viste que a veces vos ves que están jugando a esto, pero requieren de varios tableros jugando diferentes, el mismo juego, pero no pueden entrar todos en uno solo. Claro, ese por ejemplo es para 4 jugadores. Bien, ahí está. Y hay una versión XL, digamos, que es para 5. Ah, perfecto. Ahí está. Hay juegos hasta para jugar 16 personas. Mirá. Hay uno, por ejemplo, que se llama Shinobi, creo que se llama, que digamos, uno reparte una carta para cada uno y le da un rol esa carta. Entonces, ahí están los aldeanos, digamos, pues una villa, los shinobis, que son los que van a matar a los aldeanos, un samurái, que es el que los tiene que defender, y un monje. Entonces, uno que se encarga dice, abren, todos tenemos que cerrar los ojos, ponele. Y el que está dirigiendo el juego te dice, bueno, abran los ojos los shinobis. Y los shinobis así tienen que, tipo, decir, vamos a matar a este, con simple gesto. Sin hablar, porque sí, obviamente, sí, si te escucho, ya sé quién sos. Después, así el samurái defiende a uno y el otro va preguntando, este es el shinobi, como va tratando de... Pero todos callados, simple, como... Con señas. Y después vamos abriendo los ojos, bueno, este apareció muerto. Y todos tenés que debatir a ver quién puede ser. Y vas sacando a uno por turno, es este, entonces lo linchan. Y después cuando lo linchan vemos si era o no. Si llegan al final que los pueden matar a todos. Es como una mezcla entre el ladrón y el policía y el Among Us. Ajá, es un poco, sí. Che, en el mundo este, ¿no? Sí. El juego de mesa tuvo su decaída en su momento, capaz con la irrupción intensiva de los dispositivos, pero hoy vuelve a resurgir de nuevo. ¿Y por qué te digo esto? Hasta los tradicionales, pero los nuevos. Vos ves juguetería, te repito, hace no mucho anduve paseando por Buenos Aires y vi locales completos de juegos de mesa. Bueno, ahí pasó esto primero, hubo un declive y ahora un resurgimiento, ¿no? La verdad que yo creo que, no sé si es un declive la palabra, sino que se repensó un poco, cambió. Ahí está. Digamos, para nosotros era impensado, por más que siempre fue un sueño para nosotros, tener un local como tenemos hoy en día. Tenemos un local en el centro donde la gente puede ir a jugar. Y hoy lo podemos tener. Sin ir más lejos, también en otros lugares, por ejemplo en Buenos Aires, hay lugares que son como, entre comillas, cafeterías, donde uno paga la hora y vos lo ves, está lleno de juegos de mesa y bueno, vos lo reservás al momento y tenés tu café, tu tortita y tenés el juego de mesa para jugar mientras tanto. Eso es como una escena nueva. Si bien existían los cafés, el ajedrez, el billar y todo eso históricamente, pero de que haya el Jenga, de que haya juegos de mesas que aparte no son los tradicionales, sorprende. Exacto. Entonces, porque te digo, más allá sacando del tema del celular y demás, yo creo que también estamos revalorizando las relaciones sociales. Porque es, como te digo, más allá de que vos tenés las opciones, yo por ejemplo he jugado online, no se compara con estar con vos cara a cara, jugando un juego, riéndome, pasándonos un mate. Y hasta alguna que otra puteada si está muy riguroso, pero al fin y al cabo el balance siempre es positivo. No, y es un viaje también, te digo, porque a mí me pasó, yo era antes de frustrarme demasiado con los juegos, de enojarme con... Y ahora es como que lo estoy cambiando porque entiendo que es una mejor versión, digamos. Como mejor no enojarse y poder seguir disfrutándolo. Buscar estrategia, buscar otro camino. Exacto. Primero háblame, tirame la dirección del local, tirame dónde la gente puede ir a involucrarse en este mundo y nos metemos en este... ¿Por qué cuarto encuentro? Ya se hizo, me contaste, pero para contarlo al oyente, se hizo en diferentes ciudades de la provincia y llega por primera vez a Concordia. Bueno, vamos por partes. Nuestro local está en Bernardo de Irigoyen 35, es el local 6 y 7 de la Galería San Cayetano. Perfecto, ahí viene está. Viene ahí pegado a la peatonal. Sí. Y bueno, nuestro local funciona simplemente con membresías, digamos. Digamos, uno va, paga el día, digamos. No es por horas, no es por nada, es simplemente pagar el día. Nosotros estamos de 4 a 9 de la noche, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y vos vas ahí y vemos las actividades que tenemos programadas, o si hay, o si no, bueno, si vas espontáneamente, vemos cómo podemos jugar, somos varios. De hecho, tenemos el Instagram, La Cueva del Orco, que por ahí tenés un link a nuestro grupo de WhatsApp, que ahí por ahí los chicos organizan, además de hoy queremos hacer esto, no sé qué, entonces lo van viendo por ese lado. Que de paso ahí nosotros también empezamos a hacer un podcast, un podcast hablando un poco de juegos de rol, de juegos de mesa. Eso lo podemos disfrutar en el Instagram. Eso en el Instagram está el link, digamos, está en YouTube. Buenísimo, lo voy a buscar. Hoy ya me pongo a buscarlo. Como este. Y bueno, eso es el local, digamos. Después el encuentro. También nació... Sé que me van a preguntar, no te lo voy a preguntar al aire, si quieren saber valores y todo eso, si querés decirlo, decilo. Si no, se comunican con Luca. No, digamos, el día está a 600 pesos. Está a 600 pesos y después, digamos, tenemos la otra mensualidad que es la cuota mensual, digamos, que esos son 6.000 pesos, pero no tiene ninguna limitación de día. El día que vos podés, vas y jugás. Que, digamos, si... Nosotros siempre recomendamos. Claro, ahí es arranca, como que te asociás, ¿no? Claro, ahí nosotros siempre recomendamos. Si estás arrancando, arrancá, paga el día, fíjate si te gusta. Bien. Si te gusta mucho y vas a venir mucho, te conviene pagar el mes por el simple hecho de números. No, seguro te va a salir más barato. Si vos pagás 600 el día, va 10 días, es la cuota mensual. Exacto. ¿Entendés? Ecuación sencilla. Bueno, ahora sí encuentro, ¿no? Esto va a ser en la bancaria. Esto va a ser en la bancaria. Esto nació en Colón. Chicos de allá nos en un momento empezaron a armar esta juntada y bueno, nosotros, el grupo fui, yo justamente no fui, pero parte del grupo fue, La primera fue así chiquita, la segunda fue ya bastante más grande, y en la segunda, como la gente que estamos más involucrados ponerle en hacer que el hobby crezca, que se conozca un poco más, dijeron, bueno, pero esto podemos ir turnándonos y ir llevándolo a distintos lados de la provincia. Bien. Más que nada para que todos tengan la oportunidad de tener la experiencia. Entonces, ya el segundo se hizo en Gualeguaychú. Bien, che. Se hizo en Gualeguaychú, también fue un muy lindo evento. Ahí tuvo bastante buena recepción. Y ahora, bueno, nos tocaba a nosotros en Concordia hacerlo y recibir a los chicos de Colón y Gualeguaychú. O sea que van a estar llegando. Sí, ellos vienen y justamente también arman el montón, ellos traen sus juegos, nosotros tenemos nuestros juegos, gente de acá también aporta. Abrimos las puertas, la invitación es a la comunidad, la ¿no? La invitación es justamente para que esto se expanda, es entrada libre y gratuita. Perfecto, perfecto. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, cosa de que la gente tenga bastante... Sí, margen amplio. Bastante claro. Y digamos, ya te digo, vas a encontrar algo para jugar de media hora, como si te copás vas a estar todo el día probando juegos. Yo me voy a poner como ejemplo. Sí. La llevo a Martina, 10 años, va a tener su lugar Martina también. Sí, obviamente, va a tener su espacio. Como te digo, hay juegos que son fáciles de aprender, que son rápidos. Hay otros que son un poco más complejos. Pero bueno, la idea es justamente, también la complejidad no es como que sea difícil, sino que por ahí es mucha info nueva. Claro. Entonces por eso, digamos, hay juegos que tienen pocas mecánicas, está bueno para arrancar, para que vos después pases a los otros. Seguro, que haga, por eso te pregunté este caminito, ¿no? Está bueno que lo recomiende, ¿no? Porque si no, como vos decís, entrar en lo difícil, te frustrás y te alejás de... No, arrancá bien. No. Claro, ponele. A nosotros nos pasa mucho con los juegos de rol. Los juegos de rol, como te digo, son simplemente un sistema de reglas y contar una historia. Son manuales grandes los juegos de rol. Suelen tener un promedio de 400 páginas. Claro. Y cuando la gente arranca por primera vez y ves el libro, dice, yo no me voy a leer eso. Y seguro. Es como... No, es que no es para leerlo. No leí Clemente, voy a leer este libro, te dice. Claro, ¿no? Exactamente. Y no es para eso. El libro justamente está para... Nosotros jugamos. ¿Hay alguna duda que surge que no nos ponemos de acuerdo? Ahí miramos el libro y vemos si está la duda. Pero más que esa... Con que uno sepa lo básico es suficiente. Che, Luca, y interiorizándome en esto, ¿no? ¿Hay locos así que se destacan por la invención de juegos? Sí. Poner, hay tipos que... ¿Hoy trabajan pensando para crear juegos de mesa? Bueno, hace poco, volviendo a este juego de Colonos de Catán, el creador murió hace poco. Mirá. Él era un hombre que trabajaba en fábrica y se dedicaba a crear juegos de mesa. O sea, en sus tiempos libres. Y la pegó, hizo varios hasta que llegó a Catán y la pegó, digamos. Y ahí se pudo dedicar simplemente a eso, siguió creando juegos, siguió creando Catán, o sea, Catán en realidad tiene como 10 mil millones de versiones porque el loco lo fue expandiendo. Y hay mucha gente hoy en día que, por ejemplo, como todo en... Y ahí Argentina está bien posicionado en eso. Argentina, digamos, es como todo lo que nos toca al argentino, por ahí es difícil para el argentino. Capaz el desarrollo, ¿no? Porque las cabezas, me imagino que están. Las cabezas están, las ideas están. Por ahí es justamente difícil a enfrentar el costo de producción de un juego. Y más que nada, porque es muy visual. Como te digo, es muy temático. Entonces vos ves un juego, tenés que ver una caja linda, calidad, tenés que ver componentes lindos, que vos decís, este componente es bueno, no se me va a romper. Entonces es difícil. Pero a la vez... te digo, tiene una comunidad muy linda Argentina. Tiene estos eventos que se van armando, donde la gente viaja, va probando sus juegos, los va puliendo. Hay unos premios nacionales. La verdad que yo no sé si tienen algún apoyo estatal, no sé la organización de qué es, pero hay unos premios que se llaman los Alfonso X, creo que se llama, que premia los juegos de la industria argentina. Mirá directamente. Mirá qué bueno, ¿no? Porque también esto da... puntapié para que esto siga creciendo. Me vi sorprendido en esto que te contaba en mi un paseo que hice con Martina por Buenos Aires y Mariana, que en ese lugar que encontré que había muchos juegos que no los entendía, la verdad, vi mucho, por eso está bueno que mezclaste hoy o mezclaste o hablaste de Friki Manía. Mucha gente que usa tipo la costumbre de, no es disfrazarse, porque me imagino que algunos sí, pero otros se visten y se caracterizan con personajes de juego, películas y todo eso. ¿Pasa sí. esto? Mira, ¿es parte del mundo esto también? Del mundo del juego, te digo. ¿O van por caminos separados? No y sí, digamos. Mira. Es como que generalmente no. Pero ponele ahí, más en los juegos de rol, ponele, hay gente que le gusta, cuando va a jugar, sentarse en la mesa a jugar, caracterizarse como su personaje, ¿viste? Porque como que lo ayuda a entrar en papel. Uh-huh. Más solamente en esos casos, digamos. Pero en general para los juegos de mesa y eso, no. No. Yo te digo porque me vi sorprendido. Lo que sí está ese muy... que te digo yo, que le meten como un coso. Sí, el Beyblade. Y que juegan como los trompos que se pelean. Sí. Está bueno, entretenido, ¿no? Sí, está muy entretenido. Mira, yo te digo, en los juegos de mesa lo que se mezcla un poco con la cultura friki es, como te digo, en el tema de temáticas. Vos vas a tener un juego de las Tortugas Ninja, un juego de Star Wars, un juego de que sea, digamos. Dungeons and Dragons es bastante de la cultura friki también. Entonces, se mezcla en ese aspecto. Los juegos que son más de tal o cual franquicia, por ahí te llaman porque te gusta esa franquicia, digamos. Hay juegos de hay otra vertiente llamada los wargames, que son juegos de escaramuza, o de que yo tengo mi ejército, vos tenés tu ejército, tiene sus reglas, digamos, y tiene bastantes juegos, ¿no? Pero ponele, tiene el más tradicional, que es el histórico, digamos, yo tengo el ejército argentino que peleó en Malvinas, vos tenés los ingleses. Ingleses o ya ahí es abstracto, digamos, vos tenés samuráis de Japón, ponele. Entonces, bueno, tenemos una mesa que tiene su escenografía, tiene sus ríos, sus cosas normal, y bueno, eso generalmente se juega con una cinta métrica, vas moviendo tus unidades, lo que se pueden mover, y vas haciendo la guerra, digamos. Hay de eso que ponerle son de Marvel o de Star Wars, entonces bueno, como bueno, que... Molito, qué bueno ese. Luca, te tengo que despedir, la verdad que me encantó la charla, me encantó hablar de este tema. Te quiero preguntar lo último, y es para mí, pero también para el oyente. Sí. Si vos tenés que recomendar sí. una página, más allá de que recomendamos el Instagram de ustedes, de la página, ir al local, ver alguna página, algún Face de alguien que muestre todo este mundo, ¿tenés así para recomendar? Che, busquen la página lean este tipo, mírenlo. Bien, bueno, primero que nada, en nuestro Instagram nosotros hablamos, por ejemplo, de los juegos que tenemos, hablamos, que eso está bueno para la gente local, ¿no? Porque, esa hoy la vi también. Porque, digamos, ya dice, este me gustó, voy a darme una vuelta. Después, nosotros, por ahí estamos bastante influenciados por el tema de España, porque, bueno, justamente España... nos ayuda que tiene el idioma y tienen, digamos, la facilidad, por ejemplo, económica que acá no hay, de que el juego éxito primero se va a editar en español de España y se va a... Entonces, por ejemplo, nosotros consumimos mucho un Instagram que se llama... un Instagram, deben tener su Instagram, pero es un canal de YouTube, se llama La Mazmorra de Pacheco, que habla mucho de juegos. También se graban jugando juegos de rol o jugando los juegos y lo van explicando. Y está muy bueno. Pero en sí, más allá de esa que te digo, es una preferencia personal, en Argentina se está haciendo muy bueno en contenido. Está un muchacho que se llama La Taberna de Rol, que está muy enfocado en los juegos de rol, pero es muy buen contenido. Y si no, La Cueva del Orco. La Cueva del Orco. Así en Instagram. La Cueva del Orco, sí. Perfecto. No, yo voy a entrar hoy, ya voy a mirar, ¿eh? Y me voy a sentar con Martina para ver y nos vamos a dar una vuelta seguro. Esto va a ser este sábado, ¿no? El próximo. Este sábado, ¿no? El próximo. Perfecto. En La Bancaria. Y bueno, como le digo, están todos más que invitados. No, para mí va a ir mucha gente. Yo claro. Va a ir mucha gente. Yo me acuerdo de los históricos, jugábamos con amigos, estábamos hasta las 4 de la mañana, teníamos que levantar a las 6 para ir a laburar, estábamos jugando al TEG. Me acuerdo, me trajiste grandes recuerdos de una época de nuestra vida más joven, ¿eh? Gracias, Luca, un placer bueno, tenerte en el programa. Muchas gracias a ustedes y los esperamos de vuelta. Perfecto, ahí está. Vamos ahí, Pablito. Ahí está, ¿eh? Música, Pablito, tanda.